Libre. DPCO Producciones. Sociedad General de Autores Españoles y Artistas de la Lista. Son unos gorrones, quieren engañarnos con el rollo de los cánones, para que pagues su vida si no tengas opciones. Yo también soy autor y no me echo flores. Si quiero registrar mis obras le pongo un copile. Creative Commons, cultura libre que liberé. La mayor recompensa es que me escuche. Y animéis y meis la vida que veis. Si no podéis, salimos a la calle, ya sabéis. La calle gratis y la cultura también. Y no se expone nunca en el Corte Inglés. Promociones que no valen porque le interesa es tan forrarse. Y se forran y el cuerpo te mueve y la cabeza está tonta. ¿Cómo se le puede dar tanto valor a una simple persona? Por obras creativas que recrean su vida. Por intereses económicos que les motiva. Bien protegidos por grandes corporativas del sistema capital representativas. Que apartan de nosotros la cultura que nos cultiva. Que nos hace luchar por una mejor vida. Nos tratan como a masas y se creen la guinda. Se creen mierda si no llegan a mierdecillas, pero hay mucha más gente que vale la pena, gente ajena a este mundillo de jena que te envenena, canones digitales que pagan su carrera, otros ya no quieren estar entre la secta, porque apesta, denuncian a las barricadas por verdades que les afecta, ya no saben cómo ganarse las pelas, pero aquí se la juegan, con internet podemos tirar de la tela y ver lo que hay debajo de ella, copia, distribuye o haz lo que quieras, pero olvídate de la compra-venta que no te renta, archive.org es una buena herramienta, buscas y encuentras. Comparte con quien quieras, pero nunca la vendas. Cultura libre, que hace libre a nuestras cabezas. Rompe las cadenas, hay que chapar para ver o escuchar. Que se vayan a la mierda. No quiero hablar con gente selecta. Quiero comunicarme con gente honesta. Gente que esté dispuesta a poner la primera piedra. Para dar a conocer lo que no se aprecia. El arte es una piedra que has de pulirla y cocerla. Hazlo con tu método y a tu manera. Como dice el crack, riega la maceta. Que no se ahogue, que no le falte, que no se muera. Y aprovecha la poca libertad de expresión que nos queda. Sí, vamos. DPCO Producciones contra la SGAE.